261 Rumba. Subimos la radio con vos. Señoras y señores, este partido está lleno de goles, todos marcados por el mismo jugador. ¿Cuántos más irá a ser? En el fútbol como en el amor, a todos les gusta quedar bien. Meta 1, meta 2, meta 3 con Mega Erectol, el complemento del amor. Pídalo ya al 254-8998, 254-8998 o al 083-226-008 y disfrute de un partido con tiempo suplementario. Sea el campeón con Mega Erectol, el complemento del amor. Llame ya 254-8998, 254-8998 o al 083-226-008 y relájese a la hora de jugar con su pareja. Mega Erectol, lo toman los hombres y lo disfrutamos las mujeres. Durante años nos vendieron que la prensa era la única representante de la libertad de expresión. También nos vendieron que había que ser sumisos a las superpotencias, así no nos quitarían todo apoyo. Nos vendieron que había que solicitarle crédito solo a los dominantes. De esa forma nos garantizaban que siempre habría dinero para nuestro país, que para eso están los amigos. Durante años nos vendieron que era buen negocio hacer más rico al rico para que éste le dé empleo al pobre. Nos vendieron la idea de que el Estado debía ser lo más chiquito posible para que el mercado, gran sabio de los negocios, maneje las reglas de la sociedad. Claro, el Estado era un estorbo. En otras palabras, nos vendieron. Por fortuna, llegó un gobierno que nos abrió los ojos, que nos devolvió la soberanía, el petróleo, la dignidad. ¿No les parece acaso extraño que justo ahora que la patria vuelve, se inventan marchas con mentiras sobre la minería y el agua? ¡Los perros ladran! ¡Avanzamos, Sancho! Hoy estamos más unidos que nunca. Somos un pueblo que mira el futuro sin quitarle el ojo a ese pasado que pretende volver y que no soporta cuando escuchan: ¡la revolución está en marcha! Avanzamos, patria. Fernando Veir. Fernando Veir. Le dicen el deporte que mueve masas. Las luces prendidas. Miller con la velocidad física. El equipo con la velocidad física. Yo creo que en realidad mueve corazones, porque un hincha muere con cada derrota y vuelve a nacer en cada gol. El aplauso, el reconocimiento. Por eso creo que para comentar el fútbol hace falta más que conocerlo. Realmente hace falta sentirlo. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva. Pasión que alienta. 94.5 FM. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento. Nuestra vida. Bienvenidos a un nuevo programa programa más de Planeta Albo, muchachos. Hoy, hora y media de programa Hoy es un rapidito. Debido al fútbol, pero con grandes sorpresas, grandes invitados. Mañana, después de 16 años, volvemos a jugar en el Atahualpa. Les saluda Vero, Vero del Albo en el Twitter. Muchachos, sigo con ustedes. Hola muchachos, les saluda Kevin. Un gusto tenerlos otro programa más. Doy paso a Sandy para que salude. Buenas tardes, mis estimados compañeros. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente este sábado alegre. Vamos a meterle ganas porque mañana regresamos a nuestro segundo hogar. Estamos ahorita tratando de solventar un poquito los problemas técnicos porque justo fue por eso fue la sonrisa. O sea, no tienen retorno, ha sido porque el cable ha estado desconectado, ¿no es cierto, Taz? Buenas tardes a los hinchas albos aquí, haciendo las conexiones recién, parchando los cables. No, por estar ahí como en el chisme, ¿no? Ve ahí, es que en el chisme, con en la el chisme. Y el cautín. Oiga, qué gusto, tenemos invitados, tenemos entraditas, gracias, cortesía de marketing de Liga, tenemos revistas, cortesía de Revistas Liga, tenemos CDs, cortesía de Eco Albo, tenemos un invitado especial de la General Norte. Maurito, preséntate por favor antes de darles paso ya fuera del país. Está el serbio también. Listo, señores, muy buenas tardes para este nuevo programa de Planeta Albo. Tenemos hoy un programa rapidito, cortito, por una hora y media. Les saluda Mauricio, Mauro Albo en el Twitter, y enseguida doy el paso a Tampa. ¿Estamos o no todavía? Sí, estamos conectados, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí, no, dale, no, Leo. No te escuchamos, no. ¿Le escuchan? Ah, ya, bacán. Sí, un saludo especial desde Tampa a toda la hinchada de Liga que nos está escuchando. Oye, Leo. Hemos preparado un programa alegre. Sí, Santi. Yo estaba un poquito preocupado, loco, porque por ahí estaba leyendo que hablaban de la violencia y que vos necesitas la violencia. Entonces, hoy día no te vamos a dar paso, loco, porque la verdad me parece que no debe hacer así. No puede haber gente que ame ese tipo de comentarios. Leito, un saludo y un abrazo a la distancia. No. Grande, Santi. Los titulares hoy. Ya dijo Santi que tenía que estar. Hola, Lili, al serbio. Hola, Lili, al serbio, al Edgarín, que están desde México. Exactamente. ¡Qué linda la! ¡Vila, Lili! ¡Vamos, Lili! Un abrazote desde los Buenos Aires. A toda esa gente que siempre nos escucha. Y bueno, vamos con Edgarín en México. Gracias, Lili, y buenas tardes, amigos de Planeta Albo. Bienvenidas a estas dos horas, esperamos que la disfruten en compañía de todos nosotros. Adelante, Leo, con los titulares. Bueno, como ya mencionó Santi, tenemos un invitado de la General Norte, del grupo Los de Arriba, Alberto Ortega. También tenemos todo sobre Liga versus Técnico Universitario, con el tema de lo que fue el Tour Ambato de la hinchada. Analizaremos un poco la parte futbolística de lo que fue Liga versus Técnico Universitario. Y por supuesto lo que todos estamos esperando, lo que es el partido del día domingo, todos regresamos a la Atahualpa con el Liga Cuenca, ¿no? Nos pueden compartir los hinchas que han ido a la Atahualpa, que sus primeros partidos fueron en la Atahualpa, nos pueden compartir por medio de Twitch sus memorias en el Atahualpa. ¿Alguien más que tenga que saludar, muchachos? Si no, para cerrar el bloque nos vamos con la segunda canción y comenzamos rápidamente con el segundo bloque. Estimados, buenas tardes, soy Servio, un saludo para toda esa hinchada de la gente de Liga. Y como siempre me dejan para el último. Oye, ya parece que estás en esas radios en las que van a saludar a la carrera tal de ni sé qué. O sea, saluda bonito. Es que y por me favor. Dejan hasta el último, loco. Y por, no. A ver, es que los últimos son los invitados de honor. Usted está regresando, tome su turno. Buenas tardes. Toma asiento, muchas gracias. Acaba de llegar la novia de señor Taz. Estamos aquí con Alberto también, que quiere saludar. Alberto, preséntate, salúdale y de ahí vamos a la introducción de él. ¿Qué tal? Buenas tardes a la hinchada liguista que nos escucha. Agradezco a Planeta Albo por la invitación. Y voy a hablar acerca de la barra, de los de arriba, el proyecto que hay en la General Norte Alta. Listo, Leito. Hemos procedido todos los saludos. El guión es tuyo, está en tus manos. Que no digas guión a cada rato. Ah, no era guión. No. Bueno, entonces, ¿de qué guión la plantilla está lista? Que digas Leito, cualquier antojito. Leito, regresamos a Tampa. No, nada, ya fregaste. Fresco, ya cerremos el bloque, vamos con la segunda canción. ¡Ah, es el bloque! ¡Qué bruto! Vamos con la segunda canción, muchachos. ¡Ah! solo en un sueño. Hinchada de liga en todo el mundo. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión. Un sentimiento. Nuestra vida. Llegamos con el segundo bloque. No sé si Leito, tú quieres tomar las riendas de este bloque. Y muchachos, tenemos de invitados a Alberto Ortega, que quiero agradecerle por haber aceptado la invitación para que nos cuente un poco de lo que es Los de Arriba, que es un grupo que Como muchos sabemos, nació hace mucho tiempo atrás y ahora está tomando nuevamente fuerza y quiere reactivarse. Muchachos, si ustedes pueden proceder con la entrevista o haciéndole preguntas para que Alberto nos cuente. Alberto, tus saludos. Gracias, Leo. Bueno, como ya saludé a la familia liguista, retomo la parte de lo que es lo de arriba, que nació en el 96 en la parte noroccidental de la Atahualpa y se consagró en el 97 en el estadio de Liga. Y bueno, de ahí empezamos con... siguió más o menos unos siete, hace unos 7 años se apagó porque la Popular Norte empezó a tornarse apagada y la gente empezó a ir solo a ver fútbol. Y ahora la idea desde el 2011 fue levantarnos e intentar acoplar a todos los jóvenes que van ahí a la barra y alentar a Liga, que es lo que se busca. Ya, te cacho, Alberto. ¿Cuántos fueron los miembros que comenzaron nuevamente a reactivar lo que es los de arriba? ¿Y por qué decidieron mantener el nombre, no? Porque uno pensaría que quieren cambiar de nombre, pero ¿por qué decidieron mantenerlo? Para llevar la memoria de la vieja guardia, loco. Que es, eso básicamente. Empezamos el 2011, si no recuerdo, la Noche Blanca. Empezaron 30 personas con la idea de retomar el grupo, de seguir y seguir. Y luego todo se fue apagando hasta mitad de año, al punto de que quedamos 5 pelagatos, sí, tal cual. Y luego a partir de la final, más o menos semifinales de Sudamericana, volvimos, seguimos y aplicamos el método de usar bengalas, usamos un par de veces pirotecnia, ya usamos bombos y seguimos con el aguante. Oye, Alberto. No. Oye, Alberto, y qué chévere eso, porque definitivamente en las imágenes que he tenido la oportunidad de mirar por la televisión y las imágenes que nos trae Planeta Albo, la gente que ve en canchas, sinceramente se ve bastante el carnaval que hace en la General Norte. Yo quisiera comentar algo con respecto a los de arriba. Casi es en la época que yo recuerdo cuando iba a la Atahualpa, 94, 95, cuando todo esto se generó en la noroccidental. Y luego en el 2007, cuando la hinchada tomó lugar, ¿no?, en la General Norte, que siempre ese era el lugar de la hinchada de Liga, ¿no?, donde todos los hinchas de Liga se unían. Y la fiesta que recuerdo en esa época, en el 97, y bueno, yo creo que muchos de nosotros podemos conversar esas experiencias, era indescriptible, ¿no? De hecho, hay un video que, bueno, más luego lo vamos a publicar en el Twitter de Planeta Albo, donde se ve el carnaval que se vivía, o sea, lo grandioso que era esa barra brava, los de arriba, ¿no? Que bueno, que a partir del año anterior optaron por llamar LDA o los de arriba. Mi pregunta va para ti, ¿qué puede hacer... ¿qué podemos hacer nosotros los hinchas de Liga para retomar y revivir eso que se vivía en la General Norte, esa euforia que se sentía, el apoyo a Liga desde la General Norte? ¿Qué podemos hacer los hinchas de Liga? Caer al grupo, caer, alentar, estar parados, estar ahí cantando en las barras, siguiendo, aunque eso de seguir es algo que muchas veces no se da por la cuestión de que del eco a veces o la gente no sigue, pero la idea es que estemos ahí todos agitando banderas, bufandas, saltando y que se vea que la Norte Alta no es apagada como muchos dicen, sino que la Norte Alta sí tiene el respaldo de todos los hinchas. Oye, Alberto, una pregunta. Yo me acuerdo que el inicio del otro año empezó con todo. Los de arriba tenían tirantes, tenían el trapo que colocaban en la General Norte abajo del marcador, sí. Paraguas, una fiesta, pero poco a poco se fue apagando. ¿Qué pasó? A eso voy. Con Andrés Yendara tuvimos la iniciativa de hacer el grupo y de repente desapareció. O sea, desapareció. ¿Quién, Andrés o los tirantes? El Andrés Yendara y el trapo. hubo alguien que nos donó una murga y un bombo y que igual luego los solicitó de vuelta y nos quedamos con el bombo del Cuco. Y así se fue apagando y como te dije, llegamos al punto de ser 5, pero los 5 decidimos seguir con el proyecto y seguir ahí, dele. ¿Y tienen algún proyecto para retomar? O sea, ¿tienen algo pensado para retomar en este inicio de año, en este 2012? sí, la idea es la aplicación ya más de bengalas marinas para que se vea, al menos que se vea, ya que no toda la norte se va a parar, que se vea que nosotros estamos ahí, que la gente nos respalde y que básicamente que tolere el hecho de que nosotros en la bandeja central estamos parados, ¿sabes? Porque muchas veces ha habido roces con la gente que lamentablemente resulta ser de la vieja guardia. Oye, eso es entendible porque, bueno, me parece que ya la época de la gente de la vieja guardia también como que ya fue pasando, se fue un poco ya tranquilizando. Ahora optan por ver sentados el fútbol, pero sí, la verdad es esa, me parece que debería haber comprensión de parte y parte, ¿no? Vamos ahí a hacerle un llamado al Papo Withdrawn, al señor Burns. ¿Sí sabes cuál es el señor Burns? No. ¿No sabes cuál es el señor Burns? Tío del Papo, pues Gustavo Withdrawn, a quien le mandamos un saludo también afectuoso, que nos envió algunas invitaciones. Pero la verdad es eso, lo más loable y lo más rescatable es el hecho de que aunque hayan quedado 5, 6, 7 personas, se siga manteniendo el proyecto. Exacto. Porque esto se hace para Liga, esta es una manera más de apoyar al equipo, el estar constantemente ahí. Así se inicia, nada es gratis, nada es fácil en la vida. Y es muy loable y qué chévere que hayas venido acá a la entrevista y que vas a compartir con nosotros un programita ahí como invitado especial. Alberto, una consulta. La gente de arriba, los 5 personas que dices tú que integran, ¿qué tienen en mente? ¿Qué tienen en mente para atraer más gente? Para que ya no sean solo 5, sino tal vez la próxima semana 10 y que sigan creciendo. ¿Qué tienen en mente para atraer más gente, para que la gente se entusiasme y diga, ve, vamos arriba que allá también hay fiesta? Bueno, ahora ya es un promedio de 15 personas. La propuesta que yo había hecho fue que invite a una o dos personas, que es lo que yo hago con dos de mis mejores amigos. Entonces, para, como alguien lo dijo en burla, hacer montoncito. Pero en este caso hacer que todos empecemos a respaldar y así se vaya tomando una costumbre o un hábito de asistencia al estadio. Pero para lograr esa costumbre y ese hábito, yo creo que deberías primero entusiasmar a la gente para que no se tome como por responsabilidad, sino por alegría, por afición, porque yo quiero a Liga y no porque chuta madre me toca ir al estadio y si no voy mi pana a lo mejor se enoja. No, es que tampoco, yo no lo veo de esa manera, loco. O sea, yo lo veo más bien como que chuta chévere, o sea, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos al fútbol pleno, nos ponemos arriba donde siempre nos hemos puesto, es buscar esa identidad. Yo no sé, Edgarín, vos estás ahí, ¿te acuerdas vos cuando llevaban hasta Chiva en la bandeja superior ahí en la General Yo Norte? Sí me acuerdo también de eso. Edgarín, dije. dale. No, es que también recuerdo eso. No, sí, también, o sea, ¿se acuerdan? Llevaban a Chiva, que era la mascota de los de arriba. De hecho, mira, pero ya era... con las chivas de fiestas de Quito, ¿verdad? No, llevaba una chiva, literal, era la mascota. Sí, era una chiva. Exacto, de arriba. Claro. Era Blanca, espérate, es más, se llamaba Blanca Azucena. Sí, se llamaba Blanca Azucena la chiva. Yo no sé si es que estoy mal o alguien de los de Blanca arriba. Blanca Azucena se llamaba la chiva. No, así se llamaba, es correcto. Sí. Parecía que lo dice en broma, pero era el nombre que lo tenía. Y yo lo que quisiera y lo que trataba de decir a la hinchada de Liga y Alberto es, o sea, la hinchada, la vara brava, los de arriba en la época de los 90, cuando fue el inicio de estadio de la Liga, era la hinchada que llevaba el cántico en el estadio, ¿no? Obviamente el tiempo y las cosas han cambiado. Y bueno, qué hermoso sería ver la General Sur con la Muerte Blanca tomando la batuta y del lado norte la barra los de arriba, ¿no? Esa debería ser la meta. Y los hinchas de Liga y de todos los que se van a esa gloriosa General Norte. Que sea dicho de paso, yo por ejemplo, cuando iba en mi época a la General Norte, estoy hablando que la última vez que fui a la General Norte sería hace unos 15 años, fui en el 97, porque bueno, ya después... Yo empezaba a ir y he ido solamente a la sur. Oye, pero usted creo que solo ha ido, usted creo que solo ha ido inaugurado, o sea, y se ha regresado. Ahí, lo único que se respiraba, lo único que se sentía era Liga Deportiva Universitaria. No había lugar para ningún otro más. Entonces es bueno, y qué bueno que tú, Alberto, estés comandando esto y ojalá podamos ver una barra muy grande, ¿no? Sí, y la verdad, a Alberto lo invito porque es otra forma de mostrarle a la hinchada. Hay varios hinchas que dicen, pero no, que no hay otra opción. Bueno, los de arriba es una muy buena opción para quienes quieran alentar desde la norte. Así que cuando vean este grupo de jóvenes alentando a Liga de una manera distinta en el medio de la General Norte y quieres hacerlo de igual manera, no sientas vergüenza, únete al grupo y alienta, párate junto a ellos, que lo importante es que todos aportemos y apoyemos a la liga. Es otra gran Leo, opción. ¿Tú puedes comentar ahí cómo fueron los inicios de la MB? Que no sé si podríamos comparar como algo similar, pero así fue, un pequeño grupo. Igual, y siempre. Esa misma General Norte. Y siempre se va a encontrar, cuando hay un nuevo grupo, siempre va a encontrar resistencia de propios y extraños. Entonces, tranquilo Alberto, para eso estamos, para apoyarte. Ojalá que tu grupo siga creciendo. ¿Quieres acotar algo más, Alberto, para invitar a más hinchas que se unan, sí, a tu grupo? Sí, respecto a lo que dijo de Garín, que, bueno, no soy solo yo el que comando esto, somos tres personas que decidimos coordinar esto. Y otra, la invitación que yo te había hecho una vez por Twitter para que tú vayas, Leo, y nos respaldes cuando vengas acá a Ecuador. Oye, Alberto, para que te sigan y para seguir aumentando este tema de los de arriba, para seguir aumentando la pasión en la Norte, ¿tu usuario en Twitter, tú manejas alguna cuenta, los de arriba tal vez? Sí, los de arriba, LDA. Los de arriba, LDA, así están en Twitter. Ajá. Perfecto. Oye, aquí, justamente por Twitter, Geoffrey Jaramillo nos hace una pregunta, nos dice: panas, ¿qué saben del Diego Galindo? Él era uno de los organizadores de los de arriba, si no me equivoco. Ni idea. No, ni idea. No lo ubico. Bueno, entonces continuemos. Vamos con un poquito de saludos. ¿Qué dicen, muchachos? La gente ya está prendida. ¡Saludan! Con Planeta... Cada voz. La gente ya está prendida con Planeta Albo. Vamos con un poquito de saludos de David Álvarez, Manu Chao, para empezar Planeta Albo. Pepe Salvala, saludo para todos los de Planeta Albo. Para Carla Benítez, también nos está escuchando ya en vivo por la 94.5. También nos pueden escuchar por rumbaestereo.net o sdeportes.com. Ese todavía no está habilitado. No nos pueden ver el día de hoy. Hoy no nos pueden ver. Gaby Linda, saludos chicos de Planeta Albo, ya llegué a escucharlos. Si les repites el Twitter, el Facebook. Ya, vamos un poquito con un tanto la loca cuerda. Planeta Albo, los últimos serán los primeros. Carla Benítez dice, sí, por fin estoy escuchando Planeta Albo. Geoffrey Jaramillo, memorias de la Atahualpa Liga. Tengo en mi mente guardados los hermosos goles de tiro libre de Berrueta en los años 90. Oye, pero esos dejémosles porque hay un bloque especial. Sí, te escuchamos, Edgarín. Edgarín. Se nos perdió. Seguimos con saludos. Albo Blanco White, preparativos contra el Deportivo Cuenca, que ya los vamos a mencionar más adelante para en el programa. También nos escucha Maestra 80, para que no diga Leo Malafama que no tengo falta desde el inicio escuchando Planeta Albo. Saludos, chicos. Juan Barra Brava, saludos para toda la gente de Liga y para el staff de Planeta Albo, y uno más grande para la celda número 3. Solo para entendidos, con todo mañana. Cell Block 3. Saludo a toda esa gente. Vamos con más saludos, muchachos. Diego Paredes, el Papo creo que es coordinador de los menores de Liga o algo así, pero trabaja en Liga. Sí, hay que invitarle al Papo, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de la hinchada de Liga ubica al Papo Buitrón. Pati LDU, después de la puteada del jefe a escuchar Planeta Albo. Muchachos, no se olviden que pueden seguir escribiéndonos en @PlanetaAlbo en el Twitter, en el Facebook Planeta Albo, o también escribirnos a planetaalbo@hotmail.com. No se olviden que tenemos entradas para mañana, tenemos revistas de Liga, tenemos DVDs, así que la gente que quiere y entradas... Y guambras que no comen la sopa también tenemos ahí por si acaso. Y así, la gente que quiere entradas, vamos en unos 5 minutitos, ya vamos a lanzar unas 2 preguntas para Listo. Que los vengan a retirar hoy mismo. Vamos a estar sí, no, tienen que venir a retirar hoy día revistas, discos y las entradas. Sí, porque la verdad, si no, estamos quitando la oportunidad de compartir con el resto de amigos que gustosos quisieran tener. Tenemos sí. Algo más, ya está. Ya para cerrar el bloque, antes que nada, Alberto, ¿manejas una cuenta en Twitter de los de arriba? Sí, ¿cuál es el Twitter de los de arriba? Los de arriba, LDA. Listo, para que ahí lo sigan eso, y bueno, más adelante y ahí vamos a estar. Se pueden seguir enterando de más, noticias. También hay un saludo para toda la banda de los Sin Remedio, un abrazo inmenso a toditos de ellos, muchachos, y vamos a cerrar el bloque. Exacto. Y regresamos después de unos cortes comerciales. Extraño.

incluyéndonos nosotros que estábamos sin boleto, porque incluso estábamos buscando los revendedores y no había nada. Oye, no había hubo una queja formal tipo denuncia que decían que, por ejemplo, tenías tu boleto y te cobraban $20 la gente de las puertas para ingresar. 20 adicionales. 20 adicionales, o sea, para poder ingresar. Me parece que ya corregimos. Verás, encontramos un revendedor de entradas de la general a $10 y nos querían vender a 25. Pero te hacían entrar. Que decían no, eso. Es que no era garantía. Tampoco. Vos ibas al donde el revendedor le comprabas la entrada a $25 y si entraste bien y si no también. Oye, qué mal. O sea, me parece que eso es algo... Eso es algo, oye, yo me pongo... Si eso hubiera pasado en la Casa Blanca o los que estuvieran organizando hubiera sido gente de liga y estuviéramos con una demanda abajo. Otra más. Yo pregunto, ¿y la federación qué hace con respecto a eso? Oye, pero si son los doctores del fútbol, los de la asociación de Tungurahua. Claro. Son los que propusieron el canal de... Los decanos. Ajá, los que crearon el canal del fútbol. ¿Cómo van a hacer eso? Nos dejaron a toda la gente afuera. Tengo entendido que adentro del estadio hubo problemas porque había empujones, claro. Había la eso, gente eso que nos se puede empujaba. Corroborar el Kevin. Sí, bueno, antes me aceptas una crítica, Vero, que ¿por qué salieron tan tarde? O sea, no es justificación esto, pero ¿por qué salieron tan tarde? Verás, estamos hablando de que salimos 8:30 de la mañana, es que lastimosamente fue un poco tarde. En Ambato, para ir a la carretera, tienes una carretera y se empieza a cerrar en sí, la Tacunga. Sí, eso lo aceptamos, fue un error nuestro, salimos tarde. Fuimos a buen camino, cabe recalcar que nos detuvieron 4 veces en la carretera a requisarnos totalmente. Entramos a Ambato, ahí nos tuvieron afuera, incluso nos tuvieron fuera de Ambato como otros 20 minutos. Ese tipo de cosas también fue pérdida de tiempo, ¿cachas? Entonces entramos, sí, aceptamos esa parte, ya creo que aprendimos para se han quedado dormidos, se a las 6 hubieran salido. Claro. De hecho, como Don Kevin, partido de Ambato nos quedó la experiencia. Te tenías que ir en el Kevin móvil vos. En el Twitter puso algo, preguntó y te dijo, "Te vas en el Kevin móvil." La anterior semana. No me dijo, pero no, la anterior semana al lado del Kevin chofer te lo dijo. Y la anterior Kevin semana hasta te invitó, ya no digo más. Y te iba a llevar gratis. Oiga, bueno, muchachos, me parece que ya pudimos corregir el problema que teníamos con el enlace. Si nos están escuchando, podemos ver si es que tenemos retorno, Edgarín, Leo, Lili. Sí, está perfecta la señal, Santi. Continúen con lo de Ambato, que listo. Kevin también nos cuente cómo fue en los interiores, ¿no? En la parte en los interiores del estadio. Bueno, antes que nada de esto, lo que le mencionaba a Vero, ¿no? Sabía... 2 semanas antes había viajado a Ambato por paseo nada más y bueno, sabía cómo estaba el tráfico, sabía cómo estaba el tema de carretera, así que lo que hicimos con mi familia fue 5 de la mañana creo, estábamos ya listando y todo, salimos 5:30, 6 de la mañana, entonces llegamos tipo 9:30 a Ambato y bueno, todavía todo estaba tranquilo, lo que hicimos es, había colas para comprar las entradas, había bastante gente, ya llegabas a la entrada de Ambato, veías ya las camisetas de liga, y lo que hicimos es hacer cola, compramos las entradas, y cómo se dio las cosas, no sé, por suerte se nos ocurrió entrar en ese momento, faltando 2 horas para el estadio, queríamos ir a comer algo, pero no sé por qué decidimos entrar, o sea, fue como que mejor entremos. Decidimos entrar al estadio, todo tranquilo, y qué será, una hora después ya estaba empezando a llenar el estadio. No llegaban todavía los muchachos de la muerte, por ejemplo, que sabía que viajaban. La gente ya empezó a ocupar los puestos y todo. Y bueno, el rato, ya media hora antes del partido, era, o sea, no había dónde poner un pie. Literal se llenó, pero se llenó mal. O sea, se llenó un punto donde ya vamos a hablar del tema que nosotros suponemos que hubo una sobreventa. Porque no había dónde poner un pie. Los accesos que uno tiene que estar. Exacto. Para caminar, para poder transitar tranquilamente, no los había. Todo estaba copado. La gente ya se había molestado porque no dejaban ver bien el fútbol, porque había gente que quería haber sentado. Y venía gente, o sea, y no nos podíamos enojar entre hinchas, ¿no? Había gente que sí se enojaba, pero es entendible que uno viene al estadio, quiere ver el partido y se acomoda como pueda, ¿no? Y mal, la verdad. Hubo algunos descontentos dentro del estadio, por ahí algunas peleas así, por la sobreventa que hubo de entradas. Sí, eso fue un problema. Es un caos. Fue un caos. Por ejemplo, yo, a lo que estábamos regresando, yo comentaba que en este tipo de partidos, que es de gran convocatoria para la hinchada de liga, en estadios pequeños, ¿por qué, por ejemplo, no se tiene preferencia para la gente de Quito y se les da las entradas? yo qué sé, el sábado. Pero, por ejemplo, pero tomando en cuenta que si te digo ya, te doy 80 entradas para la gente que... 80, 100, 200 entradas para la gente que viaja de Quito. Y te topas allá que incluso con entrada no puedes ingresar al estadio. Pero es un tema más organizacional, mi querido. Estamos hablando al tema que siempre protesta MLE y Barcelona. ¿Por qué no les damos preferencia a ellos para entrar aquí? Claro, exactamente. O sea, no. Aquí debemos ajustarnos a las mismas reglas que nosotros ponemos, o sea, ahí sí yo estoy de acuerdo, debíamos madrugar un chance más, pero fuera de eso, y algo que es bien destacable en el mal plano, es que la entrada costaba $7 y terminaron pagando 10, terminaron pagando 10, $3 de una rifa, que obviamente legalmente eso ya no está permitido en el país. De hecho, hay una ley que se instauró y por eso Liga dejó de vender los partidos en combo que antes se vendía. Porque Liga cumple la ley, es una ley en la que te prohíben a vos vender algo con algo. O sea, tú solo vendes el producto que ofreces, más no puedes ofrecer un gancho. Si es que vas a ofrecer eso, lo tienes que incluir dentro del precio y no equiparar. Entonces, obviamente, como los genios de este señor Alex de la Torre, yo le digo señor con el debido respeto y equivocándome decirle señor... Cuidado, te abre un expediente. Que me abra un expediente. Como le pasó al Pato Torres. Sí, que me abra un expediente porque a mí me parece que es tremenda irresponsabilidad de estos señores no dar la protección a su hinchada local, a la hinchada visitante. Oigan, o sea, el fútbol vamos a compartir. Entonces, todos. ¿De qué seguridad estamos hablando? No, ¿de qué seguridad ellos están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Seguridad para las maletas viajeras? Seguridad para poder viajar, déjense de cosas. Nosotros, los hinchas, somos los que colaboramos siempre, partido tras partido. A nosotros nos deben ese respeto, a nosotros nos tienen que rendir cuentas. No es posible que a la hinchada local o visitante se le irrespete de esa manera. Y si había una desgracia, se olvidaban todo lo que pasó con la gente de Liga, ¿no es cierto? Y no se olvidaban de todo eso. Y no sé si fue él o alguien que justificó esto con la falsificación de entradas. No, ¿qué falsificación? ¿Qué falsificación? ¿Qué falsificación? Por ningún lado hubo falsificación de entradas ahí. Yo escuché de eso. Pero las entradas salieron a la venta el día sábado. No, el día domingo, 7 de la mañana. Claro. Ah, entonces hubo falsificación, entonces hubo alguien dentro de su federación que se sacó las entradas, se hizo rico con esas entradas, no dio la cara y dejó a mucha gente fuera. Sí, o sea, vean, viendo el lado en todo caso sería de todo negligencia esto. De su parte si es que hubo falsificación de entradas. No, y Leo, y no solo es eso, Por eso no cabe pensar por ningún lado. El Besavista tiene un aforo de 10. Eso más bien suena como a una excusa de la dirigencia del Técnico Universitario que no tuvo la capacidad para poder organizar el partido, ¿no? Y aquí también, justo este tema, que yo creo que fue un tema que hay que mencionarlo y destacarlo, ¿no? Porque la semana anterior mucho se habló sobre lo sucedido en Casa Blanca, y ahora este acto que también es violencia, ¿no? La gente paga su boleto y no puede entrar al estadio a un espectáculo por el cual está pagando. Si bien es cierto, la hinchada de Liga o la barra de la Muerte Blanca se retrasó, pero bueno, es como en cualquier lugar. Claro. Tú pagas tu boleto y tú entras a la hora que quieras. Eso sería en una organización civilizada, en un lugar, si se puede mencionar, primer mundista, no un lugar tercer mundista, no, como Edgarín, lo maneja la gente del Técnico Universitario. Cierto lo que dice Edgarín. Por ejemplo, nosotros aquí compramos las entradas y si jugamos 11:30 y a mí me da la gana de entrar 11:25, sé que puedo entrar. No, 11:25, pasada las 11:30. No, y Edgarín, hay otra cosa. El aforo del Besavista es de 17,000 personas. Declararon una taquilla de 18,000 personas. ¿Dónde está la parte que FIFA? Hay un reglamento de FIFA que te dice, por seguridad, 10% o 15% no se vende. ¿Dónde está eso? A ver, ¿quién da la cara? Santi, es que nuestra federación ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha acogido un modus operandi de que ellos adoptan reglas FIFA cuando les es conveniente. Exacto. Y cuando no les es conveniente lo ignoran. Por ejemplo, y no para no salirnos del bloque, pero solamente un paréntesis, la sanción a Liga de 3 fechas es una sanción basada en que quieren enviar un mensaje en moralismos. No es una sanción legal, no es una sanción apegada al reglamento. Es demagogia. Entonces, si quieren enviar un mensaje... Eso es un punto de aparte, pero la sanción espérate, de Casa ratito, Blanca espérate un ratito, espérate un ratito, a ver. Si quieren enviar un mensaje, si la federación toma decisiones para enviar un mensaje, parece que el mensaje que enviaron cuando miles de hinchas no pudieron entrar al Capwell fue bien acogido y bien recibido en Ambato, de que se puede dejar a hinchas que pagaron su entrada fuera del estadio sin ningún problema, porque ese fue el mensaje que envió la federación. No hubo ninguna sanción en ese tiempo para MLE. Yo pregunto, Amigos, yo me pregunto y pregunto a todos los radioescuchas de hinchas de Liga, ¿qué hubiera pasado esta gente que no pudo entrar, no le permitieron entrar al estadio, con entrada en mano, reaccionaba de diferente manera? Había un tiraban piedras, había un enfrentamiento con la policía. ¿Qué hubiera sucedido? Nuevamente entonces, hubiéramos sido mal vistos. Y si no se hubiera seguido acabando. Yo me quejo. ¿Cómo se queja? A ver, diga, ya. ¿Saben por qué? Porque si aquí tantas, en estas últimas semanas, dos últimas semanas, se habló que ay, que la gente de Liga, que la hinchada de Liga. Ojo, estoy generalizando. No estoy diciendo MB, no estoy diciendo nada. Estoy generalizando porque así se ha tratado a la gente de Liga actualmente. La gente de Liga, por ahí le topa a alguien, le cayó mal, asesino y todo ese tipo de cosas. Se hizo tanta parodia, se hizo tanta payasada. Y ahora de esto, ¿qué van a decir los de la federación? ¿Qué van a comentar? A mí me enseñaron que hay que prevenir para lamentar. Y ellos están previniendo. Están siendo sensatos de ellos con su conversación, con sus palabras poco reales. Ojo, y esta es la opinión del hincha. Yo como hincha me siento decepcionado. Yo si es que... Y me va a dar pena lo que voy a decir. Yo los partidos de Ecuador yo no los voy a apoyar. Por esa misma razón. Porque en los partidos de Ecuador también nos hemos sentido irrespetados. Nos hacen entrar en generales. Y es peor. Y es mucho peor preferencias que tienen sobreventa. Y... cuando algo nos pase a nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer la misma busa que hicieron toda esta semana hacia nosotros? Si bien el carnaval es, viendo el lado positivo de las cosas, porque realmente sí, todavía yo el domingo llegué a mi casa en la noche y veía las fotos dentro del estadio del carnaval que se armó, de que todo el Bellavista era blanco. Me comía la más amarga no haber entrado. Pero veamos el lado positivo, el carnaval se armó afuera. A ver, ¿cuál es la más amarga? Y antes de pasar a ese tema, lo que decía de Garín, de que cómo hubiera reaccionado la hinchada que se quedó afuera, pudo haber reaccionado mal y quién eran los responsables, eso no solo pasó afuera, de hecho, lo comentaba, pasó adentro. La gente, como dijo Santi, se sintió respetada, o sea, no había dónde poner un pie y obviamente te sientes incómodo y la gente reaccionó y se molestaba con sus propios hinchos, o sea, oye, déjame ver, oye, siéntate, oye esto, oye este otro, oye, ahí no se debe sentar, eso es para, no, que ni sé qué, que llegué a esta hora, yo pagué entrada, y estaba en toda su razón, pero es la única culpable son los organizadores. Pero sí, es lamentable, eso fue realmente lamentable. Pero nos estamos mirando de una parte, me parece que es ahora tan responsable como los dirigentes de Tungurahua y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es la prensa, una parte de la prensa. La prensa no dijo absolutamente nada, máximo un comentario de un minuto de lo que pasó el domingo, el irrespeto. El irrespeto a la hinchada. No nombraron nada. O sea, máximo fue un comentario de 30 segundos y nada. Es que a ellos tampoco les importa. Porque hasta cierto punto ellos no viven lo que pasa a la gente afuera, ni viven lo que pasa lo que la gente sufre en los graderíos. Ellos están cómodamente sentados. No, y lo que buscan nos damos cuenta. Escucha estos dos datos que me da uno Juan Barra Brava. Dijeron 7 de la mañana que salían las entradas. Yo estuve ahí a las 7 en punto. Y a las 7 y media salieron los revendedores y las boleterías, nada. 1, 2, de Freddy Bonilla. Liga y su convocatoria hizo que el técnico universitario tenga una recaudación de más de $128,000. De nada. Lo que me ha dado cuenta ahí es que... salvada la primera fueron como 180 mil. Cierta prensa lo que busca es sensacionalismo, más no informar. No estoy generalizando. Eso totalmente de acuerdo a lo que tú mencionas, Mauro, porque acá la gente es algo que fue afectada a la hinchada de Liga, pero el otro día, el lunes, no dijeron nada. Los periódicos, diarios y demás, la televisión hicieron mutis. Caso omiso a lo que pasó en el Bellavista. Como siempre ha sido, porque cuando Liga se ve afectada en este tipo de cosas, nunca pasa nada, fue un error, no volverá a pasar. Pobrecitos. Y punto. Pobrecitos los de la Liga. Ahora, como mencionaba, viendo el lado positivo de las cosas, el carnaval que se armó afuera fue increíble. Antes de pasar a eso, Berito, no sé si nos querías decir algo. No, nos querías contar algo del tema este. No, es brava, pero no pega. No, me refería a lo que dijiste, la prensa. De hecho, la prensa topó el tema creo que un par de minutos y especuló respecto a la falsificación de entradas. Y nada más. Y a los datos que empieza a dar Vero, nos llegamos a esa conclusión de que quizá alguien, como dijiste tú, Santiago, alguien había sacado entradas y... ¿Alguien se hizo millonario? ¿Alguien se hizo millonario? ¿Sabes? Aspiro y espero que no sea algún familiar del señor que ya sabemos. Otra cosa, señor el Torre. Arbitraje pésimo del partido. Ah, yo, perdón, me voy. Ah, bueno, ese es en el siguiente bloque. Sí, vamos. Nos vamos con una cancioncita, no, ¿será? No, falta hablar del carnaval. Sí, vamos al siguiente bloque, muchachos, por cuestión de tiempo. Vamos al siguiente bloque, hoy sí estamos con el tiempo bien cortito, entonces, mi querido Taz. Bueno. Thank you. quinto bloque. Así es. Sí, bueno, y vamos con la parte futbolística del partido. ¿Cómo lo vieron? Antes de eso, ¿qué les parece si topamos un poco lo que decía Vero? El carnaval que metió la gente y a uno se, de verdad se le hacía el corazón chiquito ver toda la gente ambateña que tuvo la oportunidad de ver a Liga. Y ahí es cuando uno se da cuenta cómo es vivir de lejos, ¿no? Cómo llegó la gente, lo pude ver, la gente que llegaba, que era local. El ver a Liga, lo que significaba para ellos poder ver a Liga. ¿Cuánto lo ven? ¿Dos veces en el año? De pronto, si es que no viajan, lo ven dos, tres veces en el año. ¿Y cómo llegaban con todos los bombos? Llegaron como cuatro personas con mochilas y comenzaron a repartir rollos, comenzaron a repartir papel picado, comenzaron a repartir otras cosas, o sea, muy, muy organizados, y el amor que le ponían de verdad fue, o sea, conmovió bastante ver a la hinchada ambateña cómo se organizó para recibir a Liga. Gracias Kevin por tu mención y reconocimiento a los hinchas que estuvieron en Ambato. Ahora, hablemos un poco, pero brevemente, porque queremos hablar del tema Patricio Torres. Brevemente, un análisis de lo que fue la parte futbolística del partido. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Para mí se jaló Bauza. No, ¿en serio? En serio lo digo, para mí, o sea... Pero el segundo tiempo. Sí. Para mí se jaló Bauza. Al cambio. El arbitraje pésimo. También. Sí. También. Una porquería. Sí, sí. ¿Por qué, Mauro? ¿Por qué se jaló Bauza? No, o sea, con el respeto que se debe Bauza, que sabemos que es un gran técnico, pero no puedes meterte atrás, meter un tercer volante de contención contra un equipo como es el técnico. No, esta vez sí teníamos banca, y o sea, aparte, teníamos como para con 10 mandar hombres, las líneas para adelante, claro. No le puedes entregar el balón a un equipo como el técnico, que está con 10 hombres. Oye, pero sí, en lo que... Me parece que dice Jalo Bauza, o sea, en entregar el balón al técnico que estando en inferioridad numérica, y un equipo que no se compara con las estrellas que tiene Liga, o sea, hay que ser realistas. Limitado. Pero dentro de esa limitación... Oye, Mauro, disculpa, pero me picaste la boca aquí. Yo no creo que sea Bauza, yo creo que fue el equipo de Liga, sí. O sea, si el gol lo podía meter Nahuel Pan, la oportunidad que tuvo solo frente al arco, la historia era otra. Es que sí, estamos bien, pero yo lo que quería es complementar el mensaje del Mauro, es que, bueno, tampoco es que Liga no jugó frente a otro equipo, y yo quiero rescatar este muchachito Colón, jugador de las inferiores de Liga, ojo, jugador de Liga. Qué partidazo que se mandó el Wambra. Y el Wambra, y el segundo tiempo empezó a anunciar y nos descuidamos de él. Para mí el gol que hizo técnico fue un gol de otro partido. Sí. Fue sí, un sí, gol sí, que no tenía por qué suceder en este partido, sí, pero sucedió. Sí, exactamente. Aparte de eso, me parece que el hecho de decir o de darle un poco o darle la responsabilidad a Bauza, no creo. Los muchachos para mí aflojaron. Como que pensaron que ya tuvieron el partido controlado y no iba a suceder nada. Que pensaban que el miércoles teníamos Copa Libertadores. Bueno, para mí, voy a ser bastante directo, o sea, me parecen solo excusas el arbitraje, el pique que le dio a Dida, todo eso que Colón, o sea, para mí son excusas y nos jalamos solo nosotros, o sea, los jugadores, o sea, y nadie más. Y o sea, generalizo a todos porque Liga es un equipo, ¿no? No se puede decir tal o tal cual. O sea, los jugadores aflojaron, no metieron pudimos cuando debieron meter y punto. Pudimos, o sea, perdimos nosotros y ya nada. Bueno, lo importante es que esto está empezando. Ojo que no perdimos contra cualquier un equipito, ¿ah? Sí, es el segundo invicto del campeonato. Este muchacho Colón... Empatamos, ¿no? Nos empataron. Oigan, verán, como estamos un chance cortos de todo esto, vamos a tratar de resumir. Y me también quería irle a topar el tema del Pato Torres contra Alex de la Torre. De la Torre. O sea, ni siquiera se le acerca al Pato Torres, ¿no? Yeah. O sea, yo no sé cómo ven ustedes este tipo de sanciones. A mí me parece que ya nos están dedicando ya poco más y mejor ya digan no vayan al estadio tampoco. No sé qué opinan ustedes, Edgarín, Leo, Lili. Bueno, yo escuché las declaraciones en vivo del Pato Torres, estoy seguro que muchas personas que nos escuchan también lo escucharon, y como siempre con mucha altura Patricio Torres, apegado al reglamento, fundamentó por qué Liga presentaba su postura de que no debía ser sancionado el estadio por tres fechas. La actitud en la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue claro, fue, sí, tiene razón, pero lo que queremos es enviar un mensaje, o sea, que quisieron ser un ejemplo con Liga, cuando lo que deben hacer es siempre apegarse al reglamento. Entonces eso es lo que la federación está acostumbrada a hacer, unas veces acepta el reglamento, otras veces no, y cuando tienes ese tipo de actitudes siempre da lugar para para que la gente asuma o piense mal. Y después la actitud de abrir un expediente con Patricio Torres, ya son el colmo, se pasan. O sea, ya es con dedicatoria. No sé, no quiero hablar de otros dirigentes, pero otro dirigente que también se le paró a la Federación Ecuatoriana fue Granizo. Y está Granizo está sancionado 3 años. Estaba sancionado, entonces, ya pasó. Bueno, pero vayan viendo cómo se manejan las cosas, ¿no? Y la prensa se calla porque siempre están invitados. Se vienen las eliminatorias, ñaño. No, ya se viene ese avión que te deba a comer y te deba a pasear. Eso es lo que pasa, loco. Eso es lo que pasa. Exacto. Oye, ahora empieza la tembladera, ¿eh? Oye, Edgarín. Más bien, Edgarín, yo creo. Sí, mira, yo como lo podría definir es la defensa de Patricio Torres impecable. O sea, yo también lo escuché y qué bueno saber que estamos representados por dirigentes tan capaces. Segundo, el comité de la federación no tuvo argumentos, el comité ejecutivo no tuvo argumentos. Se resume en pocas palabras. Muy bien, felicitaciones de esa defensa, es culpable, pero usted igual va preso. Se aplica la sanción para Liga. O sea, algo increíble, en pleno siglo XXI, porque vivimos eso. O sea, ¿de quién nos maneja el fútbol ecuatoriano? Yo creo que acá en Planeta Albo ya venimos diciendo hace varias semanas atrás, necesitamos hacer una revolución para que esto cambie y para que el fútbol mejore. Revolución acá ciudadana. Hemos mejorado adelante, todos, menos los dirigentes. Adelante. No, sí, o sea, me parece, disculpen la palabra, pero marcar un precedente. Lo que hizo la federación. La sanción, ok, 3 fechas al estadio de la Liga Casablanca, ¿y eso para la violencia en los estadios? No. ¿Quién garantiza que mañana no pase eso en Atahualpa? ¿Y qué van a decir? En el Real Estamarindos pasen. No, ojo. Pero dejemos claro esto. Respetamos bastante el punto de vista con el que se está tomando. Pero si no hay un sustento legal, ¿cómo se puede juzgar? Y de hecho, debemos tener muchos amigos expertos Santi, en leyes. Santi, repite lo que acabas de decir, porque lo que acabas de decir es exactamente lo que muchos sentimos. No, dilo tú, es que yo estaba con la idea, le estaba desarrollando la idea. Respetamos la idea o el punto de vista con el que se lo está tomando, pero no por eso se tiene que ignorar el reglamento, no es reglamentario. No, y lo peor es que no hay una ley que realmente pare la violencia del fútbol. Pero entonces, ¿qué hacen en los congresos? Exacto, ellos deberían debatir y realizar una ley que pare la violencia, pero no suspender 3 fechas y ya, se acabó la violencia. Es una incoherencia. Ajá. Bajo mi punto de vista es una perfecta incoherencia. Para mí es demagogia. O sea, es demagogia. Es puro afán clientelar de quedar bien. Exacto. Oigan, muchachos, bueno, le estamos mandando para mucho. Para mí es falta de capacidad. Sí, pero sí, Edgarín, y de hecho estoy completamente de acuerdo con eso, de capacidad y de transparencia. Pero lastimosamente nosotros solo somos hinchas, loco, y no creo que vamos a poder, aparte de llegar con el mensaje a toda la gente, no vamos a poder hacer algo más a menos que lleguemos a ser dirigentes. Y de hecho sería muy bueno que la hinchada o gente que haya participado desde las gradas llegue a ser hincha, a ser dirigente, para poder llegar a también expresar cómo se vive el día a día. Me parece que eso sería un punto a analizar en futuros programas. Yo quiero salirme un poquito más del tema. Hemos tratado de tomar brevemente porque ya se nos viene el tiempo encima. Tenemos, aparte de un invitado especial, también tenemos otro compañero amigo del Twitter que ha venido a retirar su revista. Se va a presentar brevemente. ¿Cómo es te ganador, llamas? ¿No? Sí. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Caicedo. Hola, Leo. Soy Cristian LDUQ en el Twitter. Ya me conocen. ¿Qué dice Cristian? Bueno, aquí viene a retirar la revista que gané el sábado pasado y también hacer la invitación para el día de mañana y para siempre, ¿no? Al estadio, al Atahualpa, que nos toca esta sanción injusta, pero para mañana acudir desde las 8 también al portal. Hay la hinchada que sale hacia el estadio y, como siempre, un solo puño, una sola voz, todo por Liga. Y no diga puño, no diga puño, es peligroso. Bueno, hablando de mañana el Atahualpa, yo tengo 4 entradas para regalar, muchachos. Esa 4 entradas para llegar. Cortesía de Prensa Liga, carajo. De Prensa Liga y de toda la gente que toda la gente. Entonces, las vamos así. Las dos mejores anécdotas de personas que nos cuenten por el Twitter. En el Atahualpa se llevan 2 entradas. Y las 2 primeras personas que suban una foto del boleto del partido contra el técnico universitario se llevan las otras 2 entradas. Me llevo yo. La segunda queda eliminada. Ah, usted propuso eso, ya. Entonces, a ver, repítele su ridículo. Es que van a sacar ustedes las fotos. Ya les diría. A ver, repítele su quita. Ya, a ver, las 2 mejores anécdotas en el Atahualpa. todo mediante Twitter. Que hayan vivido, o sea, que hayan vivido en partidos cualquier partido de, ahora, de antes de hace 16 pero años. Es una chévere, que entre en 140 anterior. Caracteres. Ajá, en 140 caracteres, una de las dos mejores anécdotas. Y la otra, las dos primeras fotos que no, suban no, de... ¿Qué les pasa si hacemos sorteo mejor? No, no, está bien, no, las dos primeras fotos que suban. Las dos primeras fotos que suban de la entrada del partido contra el técnico universitario al Twitter, mencionando a Planeta. Todo el mundo concursa. ¿No? Oigan, oigan. Todo el mundo concursa. Y hablando, los que estamos de y hablando de chismes, que mañana nos vamos a volver a nuestra casa, a la casa en después donde de muchos de nosotros... Después de 16 años jugamos de local en el Atahualpa, pero muchachos. Hace así 15 días jugamos de local ahí. Sí, siempre jugamos de local. Sí, pero ahora la taquiza va a ser de nosotros. Claro. Muchachos, antes de entrar a ese tema, ¿qué les parece si vamos con un poco de música? Cerramos este bloque. Es que les tengo un chisme que les quiero contar, pero es un chisme buenazo. A ver. Los de Boedo, el día de ayer, ya se han terminado de cambiar de casa. Han sacado todo. Se fueron a las Malvinas. Muchachos de Boedo, no se preocupen. El estadio no es de ustedes. No, nosotros no vamos a hacer vandalismo. Vamos a enseñarles a llenar un estadio. ¿Y cómo vamos mantener? Exactamente. Y dentro de este mismo mensaje que le estamos mandando, muy cordial. Y de hecho les digo con bastante cariño, nosotros no vamos a hacer lo que otros han hecho en otros lados. Vamos a invitar a toda la gente y de hecho los amigos dinosaurios van a ir a hacer posesión efectiva de la preferencia el día de mañana. Así que muchachos, gente de los dinosaurios, acudan a preferencia, acompañen a la gente de preferencia. La gente que va a General Sur va a estar con toda... Ojo, otra cosita para del partido de mañana, se convoca toda la hinchada al portal a las 8 de la mañana, al portal de Liga, ya. Para la marcha, muchachos. Listo. Pero irán temprano, después no han de entrar. No, mentira, eso no va a pasar. Listo, vamos con un poco de mandados música. Los mensajes coloquiales, vaya con la musiquita. Vamos. Pasar solo. toda tu vida te maté la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te maté la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Chévere, chévere. Ahora sí, bueno. Buen tono musical, ¿eh? Me gustó la música de Leito. Está chévere la música. Espero que les guste a todos los radioescuchas. Como lo estamos haciendo bien resumido y bien concreto al programa. ¿Qué te parece si ya sorteamos la primera entrada? ¿Tienes a alguien que ya nos haya...? Yo tengo a la ver, primera por favor. Persona que subió la foto del partido contra el técnico universitario en la... Al Twitter. En el Twitter. Es Juan B. Sonido de tambores. Sonido de tambores. ¡Vas! No haga abuso. Bueno, tenemos el primer ganador, Juanito BRB. Por favor, acércate a la radio a retirar. Hasta las 3 de la tarde. No, hasta las 3, hasta las 6 que se ¿quién? Queda él. ¿Pueden repetir quién se ganó? Juanito BRB. Ah, ya, esa nota. No, ya mandó la foto. No, es real, mandó la foto, ¿no? Sí, mandó la foto y ya le retuiteo para que vean que es legal. Sí, por si acaso. Oye, aquí tenemos una de Mauro Soules. Anécdota en la Atahualpa, saltar a la cancha y dar la vuelta olímpica junto a Don Rodrigo y al Tianco Hurtado, final contra el Nacho. Va otra entrada. Va su entradita ahí. Señor. Repitan el nombre del usuario para que Mario, se vea. Mauricio Arrieta se llama, Mauricio Arrieta, Mauro Soules. Ah, carambas. Tenemos dos entraditas más. Vamos, muchachos. Una persona más que suba la entrada, una foto de la entrada del partido contra el técnico el domingo en Ambato. Y otra anécdota. Oye, ¿tienes anécdotas vos en el Atahualpa, Mauro? Yo tengo dos. Una con el Hans Ortega de rodillas en el 90, dando la vuelta olímpica. No digas que vos eras la imagen que se llevaba ahí. ¡Cállame! ¡No! Estaba ahí. Yo pensaba que era la dolorosa, ha sido niño Dios. A mí me alquilaban de niño Dios cuando para los pesebres. ¿En serio? Cuando era chiquito. Ajá, a mí me alquilan de borracho, pero eso es otra cosa. No, en serio, perdón. No, y la otra que te digo, me acuerdo, es en el 99 con el Nacho, que dimos la vuelta en el Olímpico y nos fuimos caminando. Con el Nacho, con el Ignacio. Con el Ignacio. Con Nacional, señor. Ese con el Nacho, Nacional. No, o sea, sí. Y nos fuimos caminando hasta la Indoamérica a festejar. Caminando desde el Olímpico. Desde el Olímpico. Claro, yo sí tengo, yo también en esa misma tengo un recuerdo, loco, que yo terminé en el auto afuera del Pato Gol. Con el papá que ya le subía de las orejas, que Pato, ya vamos al caso. No, un ratito más, estamos con hinchada. Que sí. ¿Tú, Zuka, tienes alguna? Mauro, yo, anécdotas en el Atahualpa un montón, pan. Varias. Cuente. A ver, cuente. Y eso que, eso que es la más pollita del grupo. Estamos en horario de menores, protección del menor. Entonces, ¿no? Yo soy la más pollita del grupo. Sí, pero alguna que recuerdes. Mucha gente se hizo hincha de Liga en el campeonato del 90. En el último partido, cuando Adida tapó el penal que injustamente nos pitaron y empatamos 1-1, y un gol el año anterior y un gol fue de Lecky y el penal tapó Dida. Yo grité más la tajada del penal que el gol de Lecky. ¿En serio? ¿Qué diré Lecky? Ay, el Lecky. Oye, vos, Servio. ¿Vos vivías en Riobamba? Yo vivía en Riobamba, pero vine a un partido de liga contra, no me acuerdo qué equipo era, un equipo colombiano, me parece que era Atlético Nacional con Higuita en ese tiempo. ¿Ya? Yo estuve en ese partido también, ese fue ¡chócale! Mi primer partido viendo a Liga. Sí, el mío también. Personalmente fue el primer partido. ¿Ya? Y recuerdo tan claro... ¿Personalmente? Impersonalmente no. Recuerdo tan claro que ese fue uno de los... si no me equivoco, fue el primer gol que hizo Pedro Salvador a René Higuita, un golazo, y lo grité igual, desde ahí... Nene Salvador. Hinche. No, no. Pietro Marcetti, hermano. Pietro Marcetti, ¿verdad es? Sí. ¿Vos, Edgarín, tienes alguna anécdota? Vos sí debes tener muchas ahí. Claro, mi hermano. Mira, yo me acuerdo uno en el Atahualpa, en la General Noroccidental, hace bastantes años, ¿no? En esa época, la gente que venía de la costa, de los equipos de la costa, se ubicaban ahí en ese sector y no había mucha hinchada de liga. Casi la Noroccidental, me acuerdo un partido con el Esmeraldas Petrolero. Éramos visitantes, o sea, qué coraje, qué iras daba, o sea, porque era otro equipo el que, otra hinchada la que manejaba, ¿no? Pero pasaron pocos años y la historia es diferente, ¿no? Yo recuerdo un partido, no sé si recuerdan, pero creo que fue en el 96 o el 97, que hubo un cuadrangular para definir el campeón. Liga clasificó a ese cuadrangular ganándole a Espoli. Entró con las justas y decoró el cuadrangular. El Atahualpa era lleno en todos los partidos del cuadrangular. Hubo un partido, Liga Barcelona, donde llovió intensamente. Era granizo todo alrededor de la cancha del Atahualpa, en toda la pista atlética, granizo. En ese tiempo era técnico de Barcelona, capitano. Y cuando Barcelona, que el partido terminó empatado, creo que fueron varios goles, creo que fueron un 3-3 o 2-2, no recuerdo bien. Pero al final del partido, en ese tiempo, se vendía la cerveza en botellas. Capitano y la gente de Barcelona no podía entrar al camerino. Capitano no los dejaban entrar. Llovían las botellas de parte de la general, donde se ubicaba la barra brava, que se llamaba la barra brava en ese tiempo, la barra de liga, ¿no? Pero fue espectacular ese partido, un partidazo, la verdad. Oye, Leito, tenemos ya dos ganadores de aquí por decisión unánime. Pati LDU, que envió la foto de su hermano, y también tenemos a alguien que se ha creado la cuenta. Oye, ya, pues, esa está buenaza. Alberto Leas, Planeta Algo, aquí está mi entrada del anterior partido, tuve que crearme la cuenta de Twitter, también les mandé un correo electrónico. Un mail. Un aplauso, oye, muchachos. Buena nota. Alberto y Pati, por favor, acérquese en el día de hoy. Las entradas se quedan acá. Se quedan acá con Don Dizzy y Taz. Hay que traer una colita y un sanduchito. Dice que está con hambre de Don Dizzy. Para que la gente que siguió participando también, vamos a darles unas. Tenemos unas revistitas, aún tenemos cuatro revistas, tenemos tres discos. Así que, muchachos, no se desanimen ni se decepcionen. Las revistas las procedemos a seguirles entregando por interno. Vénganse acá a la radio, les vamos a dejar. Oigan, aquí, muchachos. Muchachos, algo importante, no nos podemos olvidar. El día de mañana la hinchada está promoviendo mucho color, mucho colorido. Así que lleven globos al estadio, globos blancos y rojos. Si va a Preferencia, lleve globos rojos. Si va a la General Sur, donde se ubica la Muerte Blanca, lleven globos blancos. ¿Ok? Oye, Leo, ¿y qué te parece si se invita a toda la hinchada de Liga para que vaya al portal? O sea, que esa marcha que está convocando la Muerte Blanca, que es por la paz y la no violencia, no solo sea de la hinchada de la General Sur, sea de toda la hinchada de Liga. Que vayan allá a Cocodrilos, los de arriba, que se una toda esa hinchada y que demuestre a Quito y al país que Liga no es violencia, que es paz. También la marcha tiene un tinte específico, que es también contra la prensa que hace crónica roja y que difunde información sin comprobarla por hacer crónica roja. Eso también es generar violencia y mañana esa marcha va en contra de esa prensa. Pilas, muchachos. ¿Quién? Sí, estamos pilas acá, loco, te estamos escuchando y de hecho también nosotros queremos hacer el mismo llamado que tú lo haces y mucha gente que nos esté escuchando, volverle a agradecer la sintonía, el cariño que nos tienen. Mañana vamos a vivir una fiesta como la hemos vivido siempre. Nunca hemos salido a cambiar el tono de fiesta. Nuestra misión, apoyar a Liga. Nuestro sentimiento, estar con el equipo. Nuestro único objetivo, cantar los goles de Liga. Nosotros solo servimos para eso, para nada más. Liga es nuestra razón Planeta de ser. ¿Planeta Algo va a la marcha, Santi? Sí, creo. No, bueno, de hecho yo creo que el Mauro, la Zuka, el Servio deben estar en la marcha. Kevin y yo vamos a estar asignados nuevamente y gracias nuevamente a la gente de Liga. Vamos a estar asignados para tomar fotos. Entonces mañana vamos a tener una cobertura súper especial, vamos a tratar de ver si es que empezamos ya a subir las primeras entrevistas, vamos a tener el momento y el minuto a minuto fuera del estadio, porque del minuto a minuto dentro del estadio se encarga la competencia. Entonces vamos a estar ahí, estamos desarrollando ya nuevos contenidos, tenemos una sorpresa grandota, Alberto, también si es que algún rato te quieres hacer parte de y quieres colaborar con nosotros, se viene algo grande. Algo muy, muy, muy grande, algo que va a ser del gusto de todos y de cual esperamos que sea bien receptado y bienvenido por todos ustedes. Entonces, Edgarín, ¿te parece? Ya tenemos los ganadores, estamos entregando las revistas, estamos entregando los DVDs. Nos queda nuevamente volver a repetir las palabras del Patón Bausa, que nos dijo: Liga tiene una hinchada que puedes llenar tantas veces Liga juegue en el Atahualpa. No vamos a decepcionar al profe, no vamos a decepcionar a la dirigencia, que ahora nos necesita más. Y no vamos a decepcionar a la FED y a toda esa gente que nos quiere ver de rodillas. Porque de rodillas nunca vamos a estar. Siempre honestos y siempre adelante vamos a seguir obteniendo los mejores resultados en pos del fútbol ecuatoriano. Vamos a darle esa misma imagen al fútbol ecuatoriano que nosotros con bastante trabajo lo hemos logrado. Tanto como hinchada, tanto como dirigencia y tanto como equipo. Perfecto, y me parece genial las palabras del Patón Bausa motivando. Yo pensaba que ibas a decir las mías, güey, casi lloro, güey. Sí. Oigan, no sé si ustedes han notado, pero muy pocas veces de parte de la dirigencia o de parte de los jugadores o el técnico de Liga se ha hecho ese llamado oficial a que la hinchada vaya a la cancha. Muy pocas veces, Liga no hace eso, Liga deja que su hinchada lo haga de corazón. En este caso, el profe Bausa está haciendo un llamado para que la gente vaya al estadio, porque nadie nos va a sacar de la punta, como dice Bausa, y podemos demostrar que somos la hinchada número uno. Sigue. Hacer la invitación formal a la familia Alba, a la comunidad liguista, a que nos respalde en la barra, en los de arriba, que asista y hagamos el grupo y sigamos ahí, que todo sea por alentar a Liga. Y nada más. Mañana, ¿dónde van? ¿Mañana en qué localidad van a estar? ¿Los de arriba? En la preferencia. En la preferencia, junto con los dinosaurios. Arriba, sí. O sea, mañana... Ah, y cierto, la gente que se va a la preferencia, mañana vas llevando agua bendita en un tarrito, vamos a llevar deja, vamos a llevar un par de escobitas, es que vamos a dejar haciendo la limpia. Escoba de paja. No sé qué escoba sea la que usted use, pero bueno. No, lo que pasa es que tenemos que dejarles haciendo la limpia para que ya pues algún rato llenen ese estadio, ¿ah? Si vamos a hacer la limpia, hay que llevar huevo. No, pero eso ya está. Ya, mandamos otro gol nomás. De apare se va. No, pero en verdad, muchachos, toda la gente que nos escucha, vamos a cuidar el Atahualpa. El Atahualpa es nuestra segunda casa. 10 minutos, dice ya, chévere. El Atahualpa es nuestra segunda casa. Vamos a demostrar que así como cuidamos Casablanca, vamos a cuidar el estadio Atahualpa. Vamos a dejar tal como nos han recibido. Dígame, señor. Muchachos, un saludo a Pati LDU que se ganó la entrada. No sé cómo vamos a coordinar la entrega de ella porque no sé si estará en Quito. No, la Pati LDU está acá en Quito, está acá en Quito. Esa de hecho tiene que venir acá a retirar. Te la dejamos. De hecho, toda la gente que se ganó Colón y 9 de octubre, edificio Howard Institute, quinto piso. Suban y pregunten por DJ Taz. Sí, hasta el cuarto piso y de ahí suben un piso a pie. Suban arriba. Sí, que vienen a retirar las oye, entradas en rumba. Santi. Sí, señor. Y baje abajo. La Lili. Apareció. Hay algo que también, bueno, ya creo que estamos por despedirnos y vale la pena comentarlo. Si bien es cierto, mañana es la fiesta y nuestra obligación es llenar el Atahualpa, también recordar a toda la hinchada, como lo mencionó Kevin, o sea, la gente que vive en provincia y todo. Dígame. Vive una pasión muy diferente y un cariño muy grande para Liga. Y el día viernes juega Liga en Loja. Entonces, yo creo que allá Fuerza Sur, Loja, se está organizando y todo para recibir a la hinchada de Liga, que eso también sea una fiesta. Me imagino que la Muerte Blanca viajará y muchos hinchas de Liga van a viajar. Entonces, para que allá también se viva un carnaval, ¿no? Yo creo que una de las hinchadas más grandes que tiene Liga en el país es la hinchada de la MB de Loja, ¿no? Y Planeta Albo, viaja a Loja también, ahí bien representados por la Azúcar. ¡Avante Loja! Sí, ahí yo por ahí. Saludos rápidamente a la gente de Twitter, a Damis Arias desde Nueva York, a Canevacho, que también le ha gustado mucho la música el día de hoy, a Johnny Melas, que sí, era justamente No Te Va a Gustar el grupo que tocó, a Aiferno, que siempre nos sintoniza, a Kiara Noeli, que nos escucha desde Quevedo, gran hincha ya, un saludo especial para ella, y nada, para Tres Bien, que también es un hincha que nos escucha muy a menudo, saludo para ellos rápidamente. Tenemos más saludos acá, algo más antes de empezar ya a despedirnos, ha sido un programa compactito y quiero agradecerle al jefe, a Robin Novoa, que nos permitió salir casi inmediatamente luego de finalizado el partido de la Católica. Agradecerle también a la Sofi que estuvo coordinando todo esto allá en el Estadio Atahualpa. De hecho, ya mandamos a que ya toda la amplificación, todo eso, mañana la transmisión va a estar súper, súper que buena la transmisión de Radio Rumba. Tienen que escucharnos. Súper que bacán. No, eso no lo digo. No, mañana va a estar súper bien, eso les digo. Vamos a hacer el minuto a minuto de la previa nosotros. Así que engánchese en el Twitter, engánchese en el Facebook, dígame usted. Tenemos los ganadores de las revistas. Uno el ganador era Carlos, se dio la revista porque no puede pasar retirando. Y uno de los ganadores es arroba cristian-ldu. El otro es Freddy Bonilla, arroba Freddy Bonilla. Arroba C Jaramillo 88, Cristian Jaramillo. Y Taniux 16, Tania Silva. Pueden pasarlo retirando ya hasta las 16:30 en el edificio de. No, Roma hasta las 16, Deportiva. Hasta las 18 te quedas. Estás. Hasta las 18 horas, 6 de la tarde pueden venir, por favor. Y si no, me llevo yo. Igual sí, sus sí. Entradas, muchachos. Oye, y tenemos dos disquitos también, dos DVDs, cortesía del de Alexander Cualvo. De Cualvo, así que también sortéalos también ahí a la gente. Tenemos algo más que acotar, mi querida Lili. ¿Qué sabes de la gente que está por allá y no ha dado señales de vida? A ver, a mí me parece que se quedaron dormidos porque ayer quedamos y nada, no aparecieron, pero estuvimos hablando mucho de liga de y nada de esta semana del fútbol y ahí poniéndonos al día con los chicos, pero no, chévere, y no, qué pena que no pudieron estar porque Lilita, te mandamos una caja de atunes, te mandamos ahí un poco de golosinas, te mandamos las revistas, por favor, pídeles, que no se olviden. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Con sí. el puto? Sí, sí, sí. Ay, con el mismo señor. Sí, chévere. Sí, ahí. Ya de uno. Ya tengo los dos DVDs, muchachos, el uno es David Álvarez, Canevecio en el Twitter, y Carla Benítez. Porfa, véngasen acá al programa para muchachos, acá queda. Están hasta las 6 de la tarde, DJ Taz. Sí, el Tazito ahora sí ya nos está poniendo cohete nuevamente. Leito, oye, Santi. Dígame usted, Santi, señor. La última, que mañana no se pierdan la limpia del Atahualpa por ¿sí? el Calazacón Puebla. ¿Qué pasa, señor? Yo ya estoy ya más que limpiado, pues ya un mes de casado. Mañana también hay que enseñarle a los un motivo a los más para ir al Atahualpa. Un motivo más. Sí, sí, no, la gente de los dinosaurios, yo les voy a hacer que se comprometan que deben agüita, deja y escobits. Nos falta, hay que enseñarles que el sector no se llama Boedo, sino el Batán. O sea, sí, es el Batán. Bien no, esos ya se fueron a Boedo, por eso ya les digo, ya han sacado todas las cosas ayer. Hubo una mudanza del estadio. Están más perdidos que Gaviota en Bolivia. Por cierto, sí, lo de Boedo no tiene nada que ver con las artes de Botero, por si acaso. Bueno, muchachos. Muchas gracias, mi querido Alberto, por habernos acompañado. Ve, así toditos son medios locos, así, pero no ha pasado nada. Como teníamos otro invitado que decía que pensaba que no, me hizo, va a jugar en cancha visitante. No, acá se juega de local porque todos somos liguistas. Todos estamos acá para apoyar al equipo. Todos tenemos que poner el hombro siempre. Leo, los últimos minutos son para Tampa, para Argentina, para México. Nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha sábado a sábado por hacer de este un día Albo. Espero que nos sigan sintonizando y sigan haciendo que sus amigos nos escuchen. Planeta Albo es para todos los que estamos dentro y fuera del país. Se despide Leo Malafama desde Tampa. Edgarín. Gracias, Leo. Y yo también me despido. Y nada más decirle a Alberto que queremos ver esa General Norte como lo vimos en los 90, ¿no? Y que mañana la Muerte Blanca seguramente hará el carnaval en la calles y en el Atahualpa. Saludos, Edgarín. Bueno, vamos desde Quito. Bueno, yo también me despido. Dale, un abrazo a toda esta hinchada que va a estar mañana presente en el estadio, que apoyen a Liga, que apoyen por nosotros que estamos lejos y no podemos estar ahí, nos morimos por hacer ese aguante y mañana ganamos al Deportivo Mote Picho. Un abrazo. Vamos desde aquí, desde Quito. No, solo decirles, chicos, ya saben, de acuerdo a la localidad que vayan el día de mañana a llevar su globo blanco o rojo. Y nos vemos mañana en el estadio, 11:30, Liga Cuenca. Y bueno, el que no va, no es. Correcto. Amigos, un gustazo haber compartido un día más con ustedes, un programita más. Estamos seguros que mañana será un triunfo para Liga. Vamos a jugar otra vez de locales, para variar. Y solamente puedo decir algo. ¡Vamos, Liga, carajo! ¡Ey! ¡Tranquilo nomás! ¡Despídase usted! Muchachos, gracias por acompañarnos un programa más. Recuerden, larga vida al Rey de Copas, el más grande del país. Bicho, la gente está contigo. El apoyo total de toda la gente que te conoce. Te queremos muchísimo. Y ya saben, mañana a las 8 en punto en el portal. 8 en punto. Para la caminata y de ahí al estadio. El que no va, no es. Listo, muchachos, muchas gracias por habernos escuchado y por engancharse, ¿no?, con esto, y que mañana tenemos ese estadio. No, oiga, no me cabe duda que vamos a llenarlo. Y vamos, en cualquier localidad que vayamos a alentar, a gritar, armemos una fiesta, lo que ustedes quieran llevar, y aguante la U. Oigan, me iba a despedir ahorita brevemente, pero acabo de recibir una llamada. Necesitamos manos el día de mañana en la preferencia, muchachos. Va a haber una sorpresa de 4.300 metros cuadrados. Es lo único que les digo, y vamos nuevamente a demostrarles cómo se hace hinchada, cómo cuidamos un estadio y cómo llevamos del carnaval a todos los estadios. ¿Me repites las dimensiones? 4.300 metros cuadrados de pura pasión. El carnaval en el Batán, no en Boedo. Exactamente, nosotros vivimos del carnaval. Este ha sido Planeta Albo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a los invitados especiales. Gracias a quienes nos están escribiendo. Esto es Liga, y como les he dicho a todos los muchachos siempre, quien quiera venir acá a colaborar es bienvenido. Las puertas siempre están abiertas a todos. No queda más, el querido Taz ya nos está ya mandando sacando. Con mala cara ya. Sí. Muchas gracias, muchachos. Esto ha sido Planeta Albo el día de hoy. Me despiertes cuando vengas. No me hables al oído. No me sirven tus palabras. Apague el sueño demasiado temprano. Una carta en la mesa con muy poca lucidez.